10:47, vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Hoy continuamos en el capítulo 9, la aceptación de la expiación, y hoy vamos a hablar del apartado número 6, que se titula la aceptación de tu hermano. Y con esto vamos a dar inicio a encuentros existenciales. La aceptación de tu hermano. ¿Cómo puedes hacerte cada vez más consciente del Espíritu Santo en ti, sino mediante los efectos que Él produce? ¿No puedes verle con tus ojos ni oírle con tus oídos? ¿Cómo puedes entonces percibirle en absoluto? Si inspiras alegría y otros reaccionan ante ti con alegría, es que debe haber algo en ti capaz de suscitarla, aunque tú mismo no la estés experimentando. Por lo tanto, si se encuentra en ti y puede suscitar alegría, y ves que ciertamente la suscita en otros, es que está separándote de ello dentro de ti. ¿Te parece que el Espíritu Santo no suscita alegría de manera consistente en ti, debido únicamente a que tú no suscitas alegría de manera consistente en otros? ¿Evalúas la consistencia del Espíritu Santo basándote en las reacciones de tus hermanos ante ti? Cuando eres inconsciente, no siempre produces alegría y de esta manera no siempre reconoces su consistencia. Lo que le ofreces a tu hermano se lo ofreces a él, porque lo que él da no puede exceder tu ofrecimiento. Esto no se debe a que él ponga límites en lo que da, sino simplemente a que tú has puesto límites en lo que puedes recibir. La decisión de recibir es la decisión de aceptar. Y bueno, aquí les acabo de leer los primeros dos párrafos. La aceptación de tu hermano. ¿Les ha pasado que a veces, pues sí, la gente cuando te ve se siente pues a gusto, se siente feliz, ¿no? Te da una sonrisa. Y está suscitando alegrías en ellos, ¿no? Como nos decía aquí el libro. O sea, si inspiras alegrías y otros reaccionan ante ti con alegría, es que hay algo en ti, ¿no? Que está suscitando, aunque a veces uno no esté alegre. Yo sé que a veces, o sea, tal vez andamos de ánimo bajo, o no tenemos mucha energía, o traemos muchas cosas en nuestra mente, o sea, mucho ego o muchas ilusiones en nuestra mente, pero las personas tal vez realmente no ven a nuestro personaje y obviamente se conectan con nuestro espíritu y por eso sienten la alegría, aunque nosotros tal vez en algunas ocasiones no lo sintamos. Y a veces también puede ser que nos demos cuenta de que no suscitamos alegría en los demás, y entonces ahí viene otra evaluación del ego, ¿no? Decir, no, pues entonces, si no estoy suscitando alegría en los demás, quiere decir que pues yo no genero confianza, o yo no me veo alegre, como realmente me siento, y empieza otra vez a adentrarse esos pensamientos del ego, ¿no? Si nosotros recordamos que todos nuestros hermanos forman parte de la unicidad y nosotros formamos parte de ella, entonces, ¿por qué no los aceptamos a todos? ¿Por qué nos sentimos a gusto con algunos pero con otros no? Solo nuestros hermanos son los que nos pueden enseñar realmente lo que somos. O sea, sobre todo las personas que menos podemos perdonar, esa persona nos está enseñando profundamente algo que nosotros no queremos ver. aunque nos duela, aunque nos moleste, aunque no lo aceptemos, dicen, no, claro que no. Y pues la verdad es que sí, nos están enseñando lo que somos. ¿Por qué? Porque lo que aprendemos es el resultado de lo que nosotros enseñamos. Lo que nosotros estamos invocando en ellos, nos los estamos invocando en nosotros. Y lo que invocamos en ellos cobra realidad para nosotros. Nos dice el libro, Dios no tiene más que un hijo y los conoce a todos cual uno solo. Cual uno solo. Únicamente Dios es más que ellos, pero ellos no son menos que Él. ¿Sabes qué significa esto? ¿Quieres saber lo que significa? Nos dice el libro en el párrafo 3, enunciado 8. Si lo que le haces a mi hermano, me lo haces a mí. Y si todo lo que haces, te lo haces a ti mismo, porque todos somos parte de ti. Todo lo que nosotros hacemos es para ti también. Entonces, eso es lo que significa. ¡Wow! Todo aquel que Dios creó forma parte de ti y comparte su gloria contigo. Esa gloria le pertenece a Él, te pertenece a ti, nos pertenece a todos por igual, ¿ok? Entonces, no podemos decir que fulanito, fulanita son menos gloriosos que nosotros o que nosotros somos menos gloriosos que él o que ella. Muchas veces no nos damos cuenta de lo que llegamos a suscitar en otras personas. Hay personas que realmente están alegres de verte, están alegres de escucharte, están alegres nada más de pensar en ti. ¿Por qué? Porque tal vez en algún momento o la mayoría de tus momentos con ellos o con ellas les generas tranquilidad y paz. Y nosotros no nos percatamos de eso. Tal vez tú dices, ¿habrá de verdad alguien que...? Sí, sí hay. Hasta las personas que dices tú, no, este es un cascarrabias o es una persona muy seria o una persona que no demuestra sus sentimientos. Esas personas, a veces con otras, son todo su mundo. ¿Por qué? Porque sí, a veces uno se pone personajes, máscaras, caretas se dice, para no enseñar realmente lo que son con otros. Pero eso no quiere decir que así son con todo mundo, ¿no? A veces estamos muy confundidos con nuestros propios pensamientos, que no nos damos cuenta que el ego nos está llevando de la mano y nos está haciendo alejando de los demás. Por eso, en la aceptación de tu hermano, podemos dejar al ego atrás y unirnos a nuestros hermanos, aceptar a nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque todo lo que yo veo en ellos forma parte de mí. ¿Cómo no voy a aceptar algo que forma parte de mí? Todo lo que yo le invoco a alguien, me lo invoca a mí también. Y cuando lo invocamos, entonces cobra realidad para nosotros. Cuando nosotros nos despertemos de esta ilusión en la que estamos, podemos ver que había muchas ideas que nosotros conservábamos y que eran innecesarias en nuestra vida. Se requiere de mucha aceptación y de mucha fe aceptar momentos que a veces no podemos. Pero si realmente venimos y hacemos los ejercicios en los momentos más oscuros, llamémosle así, los momentos en los que nos sentimos totalmente desprotegidos o sin respuestas, o nos sentimos sin fuerzas, y si decimos en ese momento, ok, te acepto, dame la claridad para poder ver con claridad, valga la redundancia, lo que la vida me da, lo que Dios me está diciendo que yo necesito ver, inclusive si yo necesito aprender algo, que me dé esa claridad para poder discernir la verdad de la realidad. O sea, porque hablamos mucho de la verdad y de lo irreal, pero a veces uno dice, entonces, ¿qué es la verdad? La verdad es muy clara, ya lo hemos dicho muchas veces. La verdad es la paz, es el amor y es la aceptación. En esos tres encaja todo. No importa qué situación estés viviendo, si no te está generando paz, si no te está generando amor, entonces no puedes decir que eso es la verdad. Entonces hay que pedirle al universo o a Dios o a la energía divina, a quien tú quieras llamarle, hay que pedirle que nos muestre con claridad la verdad o la realidad. Porque por nosotros vamos a tergiversar las cosas y vamos a sufrir. Hay muchas cosas que no comprendemos y que no vamos a comprender. Pero si las aceptamos desde lo más profundo de nuestro ser, pues nos va a generar una tranquilidad, una paz, que nada ni nadie nos las va a dar. Solamente la aceptación es la que nos los va a dar. Y aunque nos duela a veces decir, pues esto es lo que hay, de verdad, sí es lo que hay. Ok, pues lo acepto. Y aunque nos duela aceptarlo, pues vamos a parar ese tren de pensamiento, se va a parar automáticamente. ¿Por qué? Porque te estás abriendo a la experiencia. Y si esta fuese nuestra última experiencia, nos abrimos con aceptación. Y después viene esa paz, esa sensación de tranquilidad, porque sabes que sea lo que sea, pues tú lo vas a vivir y tú lo estás aceptando. Y la claridad se te va a dar por añadidura. Y vamos a poder contemplar probablemente los milagros. No como nosotros los esperábamos ni como nosotros nos los imaginamos. Vamos a poder contemplar realmente los milagros. Entonces, cuando despertemos, vamos a ver con otros ojos, ¿no? Todavía no estamos despiertos, pero podemos aprender a despertar. Y el que nos va a enseñar a despertar es el Espíritu Santo. Y nos va a enseñar a despertar a otros de una manera muy simple. ¿Por qué? Porque los vamos a poder ver a ellos despiertos. Vamos a aprender lo que realmente significa despertar. Entonces, hoy nos vamos a abrir a esta experiencia. Y vamos a tratar de no dejarnos llevar por lo que estamos escuchando en nuestra mente o por lo que estamos observando, lo que estamos escuchando o lo que la gente nos esté diciendo. No nos vamos a dejar llevar por las palabras. Vamos a pedir claridad para que podamos ver a nuestros hermanos realmente como son. Para poderlos aceptar, porque al aceptarlos me acepto yo. Porque lo que yo le doy a ellos me lo estoy dando a mí. Y solo ellos nos pueden enseñar lo que realmente somos. Lo que invocamos en ellos, lo invocamos en nosotros. ¿Ok? Entonces, no hay que dejarnos ir con los juicios, porque entonces no podremos aceptarnos. Vamos a aceptar a nuestro hermano en este mundo y no vamos a aceptar nada más, porque en él vamos a encontrar nuestras creaciones y las creaciones de Dios que se han creado con nosotros. nos dice allá al final, en el párrafo 8, en el enunciado 9, no sabrás que eres un co-creador con Dios hasta que no aprendas que tu hermano es un co-creador contigo. O sea, trae a la persona que no perdonas, o con la persona que estás molesta o estás enojado. Y recuerda esto, no sabrás que eres un co-creador con Dios, que estás creando con Dios, hasta que no aprendas que tu hermano es un co-creador contigo. Esa persona está creando algo. Y si tú lo estás rechazando, pues no vamos a aprender. Tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que dejar a un lado todos esos juicios y etiquetas que nos hemos puesto. Por más duro que nosotros veamos las acciones en los demás, solamente son nuestras interpretaciones. Y cada quien pues lleva su propia carga. Aunque tal vez ya no estén esas personas contigo, o sea, trata de perdonar. ¿Para qué? Para que tú realmente estés despierto. Si la otra persona está dormida, por lo menos date cuenta que tu despertar despertará a la otra persona. Despertará porque detrás de todo ese personaje está el espíritu. Y el espíritu es puro. Es impecable. Y si hasta la persona que dices tú que hizo muchas cosas, sí, detrás de ese personaje hay un espíritu. El espíritu probablemente dice, bueno, no aprendió. En este cuerpo ya vendrá otra oportunidad, o no sé qué pasará, ¿no? Pero bueno, ese ya es otro tema. Entonces, vamos a aceptar a nuestros hermanos para aceptarnos a nosotros mismos. Y ahora vamos a pasar a la lección. Hoy nos toca la lección número 67. El amor me creó a semejanza de sí mismo. La idea de hoy es una afirmación exacta y cabal de lo que eres. Por eso es por lo que eres la luz del mundo. Por eso es por lo que Dios te designó como el Salvador del mundo. Por eso es por lo que el Hijo de Dios apela a ti para su salvación. Él se salva por razón de lo que tú eres. Hoy haremos todo lo posible por llegar a esta verdad acerca de ti y por darnos cuenta plenamente, aunque sea solo por un momento, de que es verdad. Durante la sesión de práctica más larga pensaremos en tu realidad y en su naturaleza completamente inalterada e inalterable. Vamos a comenzar repitiendo esta verdad acerca de ti y luego vamos a pasar unos minutos añadiendo algunos pensamientos afines, ¿ok? Entonces empezamos con la primera, bueno, con la lección principal. El amor me creó a semejanza de sí mismo. Entonces, vamos a imaginar que ya pasaron unos minutos y vamos a traer pensamientos afines, o sea, pensamientos que se parezcan a el amor me creó a semejanza de sí mismo. Y aquí viene en el libro, la santidad me creó santo, la bondad me creó bondadoso, la asistencia me creó servicial, la perfección me creó perfecto. Cualquier atributo que esté de acuerdo con la definición que Dios tiene de sí mismo es apropiado. Hoy estamos tratando de enmendar su definición de Dios y de reemplazarla por la suya. Y también estamos tratando de recalcar el hecho de que tú formas parte de su definición de sí mismo. Una vez que hayas reflexionado sobre varios de estos pensamientos afines a la idea de hoy, trata durante un breve intervalo preparatorio de vaciar tu mente de todo pensamiento y de ir más allá de todas las imágenes y conceptos que tienes de ti mismo hasta llegar la verdad en ti. Si el amor te creó a semejanza de su propio ser, ese ser tiene que estar en ti y tiene que estar en alguna parte de tu mente donde tú lo vas a poder encontrar. Entonces, hoy vamos a recordar durante el día que el amor nos creó a semejanza de sí mismo. Va a resultar especialmente beneficioso el día de hoy practicar la idea del día tan a menudo como podamos. Necesitamos oír la verdad acerca de ti tan a menudo como sea posible, debido a que tu mente está tan ocupada con falsas imágenes de sí misma. Entonces vamos a repetirla o recordarla 4 o 5 veces por hora, o incluso más si se puede, que el amor te creó a semejanza de sí mismo. Oye en esto la verdad acerca de ti. Y con esta bella lección vamos a finalizar Encuentros Existenciales, recordando que el amor te creó a semejanza de sí mismo.